Track 15. Gracias de nuevo, pero creo que será mejor que me vaya. Te pones de pie y empezás a caminar hacia la cocina. Yo que vos no me iría por la cocina. Allá está Javier, el cuidador. ¿Y por qué debería tenerle miedo? Él no tiene ningún derecho de obligarme a permanecer acá. ¡Shh! No debes hacer tanto ruido. La señora Merton se enojaría mucho si supiera que estás tratando de irte. No decís ni una palabra más y te dirigís a la cocina. Por primera vez notás que de la pared cuelga el retrato de una mujer alta y delgada, vestida de gris y negro con un enorme gato en la falda. No podés apartar la vista del retrato, y a medida que caminás hacia la cocina, los ojos de la mujer parecen seguirte. La sensación que te producen esos ojos fijos mirándote es tan pavorosa y desagradable que empezás a sentirte mal. Con la mirada fija en el retrato, te tambaleás y te apoyás contra el aparador. Extendés una mano para recobrar el equilibrio y al hacerlo, volteás el gato de porcelana verde. Lo observás volar por el aire y estrellarse en el piso hecho añicos. Leticia se queda mirándote como petrificada, sin hablar, pálida de horror. Si comenzás a recoger los pedazos, pasá al track 30. Si decidís tratar de salir de ahí lo más rápido posible, pasá al track 31.